plato. Si les hablo, los educo. Mejor no te regales, que mira el Lucho. Resolvemos el conflicto, subo al auto y me encapucho. En la Mercedes por Miami, en una nube voladora. Estos diamantes son BB, no son de Pandora. Y bajaron otro kilo, mis manos son podadoras. Si me ven cara de zombie por el porro y por las horas. Que me faltan de sueño, pero yo siempre sueño. Si no, ¿cómo habría cumplido mi sueño? Nos vemos en unas horas en otro hemisferio. Tengo alas en la cara y no soy Rey Misterio. Creen que soy golfista porque siempre ando con palo. Hoy estoy más ciego que nunca, pero nunca vi tan claro. Puñaladas en la espalda por la flaca Calamaro. No esperaban que me den el balón de oro Cannavaro. Hoy salí del aeropuerto por mis fans escoltados. Solo puse un pie en la calle y la Mercedes está a mi lado. Visto corazones de cromo, por eso es que estoy blindado. Hice millones con la letra, pero yo no estoy letrado. Me están viendo en todos lados, amigo al monograma. Estoy en cuatro países, creen que tengo holograma. Esos flows son robados, encima bailo graba. Me tiran a la espalda y después van me los maman. En la cocina, Masterchef, chef, saco del horno los cheques, cheque. Fui y me lo gasté, quedé nuevecito de paquete. Yo creo que soy Domi, ok, el blon es mi machete. No quieras volar con águila siendo tan barrilete. Me dijeron cosas que te comprometen, pero antes de hablar que me pongan grillete. Me voy a poner una joyería flow vitete y me retiro como en 2027. Una carpeta con un par de beats de Ansel. Mato el micro y en casa me espero un ángel. A esta altura no hay nada que me sobrepase. Yo no firmo si no veo que el sobrepase. Que soy golfista porque siempre ando con palo. Hoy estoy más ciego que nunca, pero nunca vi tan claro. Puñaladas en la espalda por la flaca Calamaro. No esperaban que me den el balón.